pensar que por tu ausencia vivo triste, que por ti mi pecho da terribles quejas. No sabes cuánto lloré cuando te fuiste, y siempre lloraré si no regresas. Debes seguir tu larga ausencia para yo apaciguar mi triste llanto. Quiero verte de nuevo en mi presencia y así puedes saber que te amo tanto. Cuando tus manos abran mi carta triste, verán tus ojos la letra de tu esclavo. Son lágrimas que vertí al escribirte, lágrimas que por ti he derramado. Ser compasiva con tu abandonado, relee con fervor mi carta triste. Volverás si no te has olvidado, que sin hacerte daño tú te fuiste, que sin hacerte daño.